Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen muy día. Bien, nosotros muy bien. ¿Usted? ¿Cómo la trata? ¿Cómo la lleva la humedad? Es que estoy con el doctor Pablo Piacenti y obviamente ustedes me conocen, la audiencia también, me he venido abrigada para 13 grados de temperatura, pero no con esta humedad. No te escuchamos como siempre, con la calidad de siempre, no te escuchamos. A ver si mejor ahí. Más o menos, no sé qué cambió, pero cambió algo, y no sé si cambió el celular, el micrófono, el viento, no sé, pero a ver. No sé. No sé qué es lo que puede estar ahí, pasando. Ahí mejoró un poquito. No sé qué hiciste, ¿sí? Pero mejoró un poquito. Tal vez porque retiré la radio, el celular de la radio. Tal vez es eso ahí. Lo tenía muy cerquita de la radio. Bueno. Debe de ser eso. Bueno, ¿y qué me decía? Les decía que uno se prepara para 13 grados de temperatura. Y bueno, estoy abrigadita, pero no 13 grados con esta humedad, realmente. Seguro, sí. ¿Ahí se escucha mejor? No, más o menos. Pero seguí, dale. A ver, me voy a tratar de parar, a ver si ahí vamos mejorando un poco. No, dale, te escuchamos. ¿Seguimos? Dale. Sí, sigue, dale. Bien, les decía que hace calor realmente para estar tan abrigada como estoy yo en este momento. Y bueno, que la mañana está disfrutable, espectacular. Mucha gente circulando en el centro de Maldonado, estoy en la Plaza San Fernando en este momento. Mucha gente circulando hasta ahora. Supongo que también atribuimos un poquito a esto que les decía, a este calor repentino que estamos sintiendo con tanto abrigo los que estamos realmente abrigados todavía con bufanda y demás. Les decía, estoy con el doctor Pablo Piacenti, ustedes muy bien lo decían, Día Mundial del Medio Ambiente, justamente y por eso se va a estar realizando una concentración y una marcha de la que queremos detalles y quiénes también, saber quiénes están organizando esa marcha. Le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Piacenti por estos minutitos. No, gracias a ustedes por difundir este tipo de cosas. Bien, Pablo decía, va a realizarse una concentración, será aquí en la Plaza San Fernando de Maldonado. Será aquí a las 2 de la tarde, se están extremando todas las medidas junto a la situación sanitaria, la gente convocada se les exhorta a venir con tapaboca. Al mismo tiempo se va a respetar. No, a ver, Karina, a ver, tenemos un ruido bárbaro. Tenemos un ruido bárbaro. Donde nos planteamos generalmente, tenemos tiempo para pensar y vemos lo que está pasando con el medio ambiente a nivel mundial. Nosotros acá en Uruguay pretendemos, precioso lugar que tenemos, conservarlo, cuidarlo, y hay una serie de situaciones que se están dando que evidentemente están amenazando ese lugar precioso y natural que teníamos y que todavía tenemos en gran parte. ¿Quiénes están realizando la convocatoria? La convocatoria la organiza Maldonado por la Tierra y el Agua, hay otro grupo, Stop 5G, en definitiva se está tratando de concientizar a la gente, a las autoridades, de que la tecnología 5G es la tecnología que a nivel científico ha sido rechazada por toda la sociedad, gran resistencia en los países del primer mundo, y que sin embargo acá se comenzó a implementar con un plan piloto hace un año, y queremos evitar que se desarrolle. Pensamos que no es necesario para Uruguay, pensamos que no están los recursos tampoco para instalarla, imponerla, y que en definitiva son muchísimos los riesgos que para la salud, que para la salud humana, para la salud de los niños, ese tipo de tecnología puede traer como consecuencia. Pablo, ustedes han estado trabajando también, o tú mejor dicho, asesorando a lo que es así toda la gente, los que viven en el barrio Pinar, con esta antena de Antel, que está colocada hace mucho tiempo y por la que han bregado para que finalmente sacarla de ahí, trasladarla a otro lugar o sacarla definitivamente. ¿Qué no ve ahí? No, al respecto, tenemos hasta un reconocimiento por parte de Antel. Es una antena irregular que se hizo a través de un contrato nulo que nunca se debió haber celebrado entre un funcionario y el ente, y sin embargo no ha habido una voluntad del ente de sacarla. Los juicios son largos, teníamos audiencias previstas ahora para en el TCA para los primeros días de abril. Y bueno, lamentablemente esta audiencia se postergó por la pandemia y seguimos trabajando, seguimos existiendo. Le presentamos al presidente de la República, antes de asumir incluso, cuando era simplemente presidente electo, una propuesta explicando de la situación, lo que había pasado con el tema de esta antena, y pidiendo que cese de instalación de este tipo de antenas, y especialmente todo el tema del 5G, que bueno, que aparenta ser algo que se viene. Han estado acompañando también así a la gente de Maldonado Nuevo con esta antena que finalmente no se ha levantado. ¿Qué avances? Bueno, con respecto a esa antena, los vecinos se pusieron una forma muy práctica realmente, de plantarse. No queremos otra antena acá. Esos vecinos además tienen unas experiencias absolutamente desagradables, con una gran cantidad de enfermos de cáncer, las mediaciones de otra antena que tenían en el barrio. Y bueno, evidentemente nadie quiere nada que atente o que pueda dañar la salud. En ese sentido, no se ha instalado esa antena que está para nada. Jorge, Ricardo. Sí, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Pablo, ¿me escuchas, Pablo? Tenemos muchos problemas de audio, no te hemos podido escuchar muy bien. ¿Nos escuchas, Pablo? Karina, Karina, no, vamos a interrumpir un poquito la entrevista. Vamos a ver si reformulamos un poquito la comunicación y hablamos nosotros con Pablo un poquito, dale. Frecuencia abierta. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Al coronavirus le ganamos entre todos. La prevención es la forma más efectiva de evitar el contagio. Y desde la Intendencia de Maldonado, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, te las recordamos. El lavado de manos es fundamental. Hacerlo con agua y jabón cuando le sea posible evita todo tipo de propagación del virus. En caso contrario, use alcohol en gel. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar también ayuda a la prevención. Hay que evitar el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, es fundamental taparse la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable, no con la mano. Hay que evitar compartir artículos personales como cubiertos, platos, vasos, mate o botellas. Los ambientes deben estar siempre ventilados en casas u oficinas. Y lo más importante, si tenés algún tipo de síntoma, después de realizar un viaje, consulta a tu médico. Estos síntomas pueden ser fiebre, dolor de garganta, mucosidad, tos o dificultad para respirar. Al coronavirus le ganamos con prevención, le ganamos entre todos. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Frecuencia abierta, la realidad desde todos los ángulos. A ver ahora, Karina. Hola. Bueno, sí, se destapó la línea. La tecnología tiene sus caprichos. Sí, se ve que sí. Es así. Bien, ahora les decía, sigan ustedes con preguntas para el doctor Pablo Piacenti desde allí, desde Estudios. Sí, Pablo, te vuelvo a saludar. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. De repente ya lo dijiste, pero no me quedó muy claro. Estamos hablando acá de un proceso de, por llamarlo de alguna forma, desencuentros de ustedes con Antel. que lleva a que esto haya empezado en la actuación de las autoridades anteriores de Antel y ahora esto sigue de la misma manera con las autoridades nuevas de Antel? Bueno, con las nuevas autoridades lo que en sí estamos esperando es una respuesta. Es decir, no podemos en principio tener la misma exigencia con gente que ha ingresado ahora. De todas maneras, hay temas que no se resuelven, que sigue pasando el tiempo y no se resuelven. Hubo un pedido formulado por una gran cantidad de vecinos al presidente en ese momento selecto, Luis Alberto Lacalle Pou, y no hemos tenido respuesta y esa nota se presentó a fines de febrero del presente año. Sé que ha habido un montón de situaciones en el medio que han puesto compleja la situación, pero de todas maneras nosotros seguimos preocupados porque pensamos que es un tema que va en aumento, es decir, que hay una voluntad de Antel de seguir para adelante con un montón de proyectos que pensamos que son perjudiciales para la salud, para el medio ambiente, y queremos escuchar una respuesta de las autoridades. Íbamos a plantear también una audiencia con el presidente de Antel y bueno, sucedió también lo que sucedió en las últimas semanas, que fue renunció, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, estamos en una situación donde no avanzamos y nos preocupa, y especialmente hoy, Día del Medio Ambiente, hay agrupaciones Maldonado por la Tierra y el Agua, hay un grupo también de preservación a la fauna autóctona, es decir, hay distintas agrupaciones, además de esta que se ha formado, que es la Stop 5G, donde entre todos, bueno, vamos a plantear una serie de situaciones que nos preocupan, las repercusiones al medio ambiente que va a tener la planta de UPM, nos preocupa el que se sigan usando agrotóxicos en los alimentos, es decir, hay una serie de situaciones, el agua, la situación del agua en la Laguna del Sauce es un tema que también hemos estado mirando de cerca, y la idea es, sin banderías políticas, mirando el Uruguay hacia adelante y no importando el partido que esté, procurar que todos esos temas se vayan encaminando, y que bueno, que haya realmente una conciencia en los gobiernos de turno de que hay que cuidar el medio ambiente para las generaciones que vienen, ¿no? Pablo, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Ricardo, ¿cómo estás? Bien, a propósito de la batería de cuestiones que estabas mencionando, ¿no? Un poco en coincidencia con lo que decíamos también acá en la introducción hace algunos minutos, para mucha gente lamentablemente parecen cosas muy lejanas cuando vos, por ejemplo, estás mencionando ahora los agrotóxicos que se utilizan acá a pocos kilómetros de la planta urbana de Maldonado, Punta del Este, o estás hablando de la contaminación del agua y la gente piensa en el Riachuelo en Argentina cuando tenemos la Laguna del Sauce absolutamente deteriorada, ¿no? Se necesita una toma de conciencia más generalizada, pero las autoridades responder más rápidamente. Pues yo te escucho con el reclamo de las antenas 5G y todo, por una razón o por la otra, pero todo se posterga, ¿no? Mientras estamos recibiendo el impacto negativo de un montón de cosas. Es tal cual. Realmente es una situación que nos preocupa. Por eso, la convocatoria de hoy es importante, porque digo, es una manera de empezar a conquistar a la mayoría de la población. Yo entiendo, hay una serie de situaciones hoy en día, hay gente sin trabajo, hay gente en el seguro, hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Pero hay una cosa que es importantísima, que es la salud. Y uno tal vez en la vorágine de situaciones, de pagar cuentas, de este país realmente complicado que tenemos, dejamos de lado un tema básico, que es la salud, que el día que la perdemos, uh-huh. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta que es la base de todo. Este tipo de tecnología, ya sea la 5G, los, bueno, el tema de los agrotóxicos, el tema de la contaminación del agua, que es brutal, bueno, ese tipo de temas tenemos que instalarlos en la agenda y en la agenda de la gente y, bueno, y de los políticos especialmente, para empezar a tomar medidas realmente firmes, medidas drásticas, porque, digo, bueno, que el mundo se está contaminando es una realidad, digo, pero bueno, nosotros tenemos que empezar por nuestro pedazo de suelo, por el Uruguay, y bueno, y cuidar este pedazo que tenemos, que es lo que está a nuestro alcance, también cuidarlo. Bien. Y bueno, para ello la conciencia y bueno, y el agradecimiento a ustedes también, digo, porque digo, evidentemente la difusión que se haga de estos temas nos va a ayudar a que llegue a la mayoría de la población. Bien, Pablo Piacenti, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Buena jornada. ¿Les parece si antes de cerrar reiteramos la convocatoria, la hora y demás? Bueno, la convocatoria es a las 2 de la tarde, Día Mundial del Medio Ambiente. Va a haber una serie de artistas, incluso Agó, Páez Vilaró, sería de las personas que vendría a la convocatoria. Se va a extremar las medidas por el protocolo de sanitario y todo, para que esto no sea algo negativo, y después de ahí se va a marchar hacia Antel para manifestar en la puerta de la dependencia de Antel acá, bueno, el descontento por no tener soluciones a un reclamo que ya lleva más de un año. Bien, gracias, Pablo. No, gracias a ti. Cerramos, Jorge, Ricardo, volvemos en un ratito. Gracias. Dale. A ustedes, chao, chao. Frecuencia abierta.